GPS Emaús, caminando con Cristo. Quiero comenzar dando la gloria a nuestro Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como cada vez que me toca compartir, la semana ha sido terrorífica. Ataques por todos los lados y, bueno, no voy a entrar en detalles. Solo que estuve casi tentada de llamar a Ana y decirle, mira, dile al siguiente que traiga el estudio, ¿eh? Porque yo no puedo. Pero después digo, no. Cuando te toca un capítulo, el Señor te habla en ese capítulo y el Señor me ha estado hablando. En el capítulo de Génesis que toca hoy, me toca hoy compartir, porque el primer beneficiado es el que lo tiene que compartir, porque el Señor trata primero con nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tenemos que traer palabra al pueblo y bueno, dentro de todas las cosas que han ocurrido, también el Señor me da regalos, pequeños regalos, y quiero bendecir su nombre y darlo como testimonio, porque ayer, pues, con los alumnos míos que son adultos, estamos ahora ya entregando las notas y ya realmente no hay mucho ánimo de estar estudiando, pero ese grupo quiere avanzar y quiere, bueno, son adultos, claro, y la mayoría son universitarios y bueno, y con ellos digo, ay Dios, no tenía ninguna gana, porque además la clase es de 8:30 a 10:00 p.m, así que estaba totalmente, y solo vinieron dos de un grupo de 6, y digo, oh, vaya tela, estaba yo renegando. Y de verdad, hermano, fue precioso, porque el Señor me dio la oportunidad de compartir de Él de una manera que salí flotando, de verdad. Porque esta semana que estaba estudiando este capítulo sobre Abraham y Lot, y bueno, y vi que Abraham era un hombre, pues, con sus defectos y todo, pero que levantaba altar al Señor, que su vida era una vida de adoración. Y yo decía, Señor, quiero que mi vida sea una vida de adoración, que donde quiera que yo esté, porque antes levantaban un altar, ¿verdad?, de piedra y todo esto, pero nosotros podemos levantar altar al Señor con nuestras vidas, donde quiera que estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos podemos levantar altar al Señor. Y yo decía esto, Señor, que no me sé, que yo comparta de ti y que tenga la disposición, el ánimo y la oportunidad, que me des la oportunidad de compartir, porque ya he compartido con casi toda la gente que está a mi alcance. Y bueno, estas dos alumnas, estábamos hablando, pues, de la situación de la Navidad y no sé qué, y una de ellas decía, pues antes yo, cuando era pequeña, es que todo me sabía mejor, y los polvorones y todo, era como, uno esperaba con más ilusión la Navidad, y dice, será que ya estoy más mayor o no sé qué, pero dice, pero también ver la situación que nos rodea, la decadencia económica del país, la corrupción de los políticos, o sea, ya nos pusimos a enumerar cosas y la verdad es que estábamos deprimiéndonos por segundo. Y entonces dice ella, bueno, esperemos que las cosas mejoren. Yo le dije, bueno, las cosas no van a mejorar, porque el mundo va a ir de mal en peor. Y dice, jolín, sí que nos anima. Digo, pero hay esperanza para los que tenemos fe en Dios, porque esperamos un mundo mejor, donde no habrá nada de esto que nos rodea y donde no habrá más dolor, ni más corrupción, ni más... Y ella dice, dice, yo de verdad he sido creyente toda mi vida, dice, pero cuando murieron mis padres, como que me rebelé contra Dios y tal, y dice, pero de verdad que yo estoy buscando. Y dice, y digo, pues yo puedo compartir contigo. Y la otra chica también, yo le he hablado al Señor y quiere venir a la iglesia. Y yo le dije, yo puedo compartir contigo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Digo, no puedo decirte grandes cosas en cuanto a cualquier otro tema, pero de esto sí te puedo hablar, de mi experiencia personal, de que el Señor puede llenar nuestras vidas de una manera que nada puede hacerlo, porque tenemos un vacío que solo Dios puede llenar en el corazón y solo Dios puede darnos esperanza. Dice, qué bonito eso que dices, y de verdad que yo lo quiero. O sea, pero así, o sea, en medio de la clase yo digo, Dios mío, si me oye la jefa me echa, pero ya mismo. O sea, que me estaba jugando el puesto de trabajo, pero digo, a mí qué me importa. Ellas estaban hambrientas de escuchar de la palabra del Señor. Y yo les dije, yo te voy a traer, les regalé un calendario, les di la dirección de la iglesia. Una me dijo que tenía familiares este fin de semana y no podía venir porque las estaban invitando para el programa de Navidad. Pero que quiere venir y que quiere traer a su padre. Y dice, es que ya lo hemos hablado mi padre y yo y vamos a ir. O sea, así de claro. Y yo sé que vamos, que sí, que vendrán. Y la otra, pues igual, hombre, tiene que encontrar con su marido y todo eso, pero ella estaba, que se vivía cada palabra que yo decía. Y de verdad, hermano, doy gracias al Señor por esa oportunidad, porque me levantó el ánimo de una manera que salí de allí flotando. Digo, gracias, Señor, porque he podido levantar un pequeño altar a tu nombre en esta tarde, ¿verdad? Y os animo, hermanos, a que no desaprovechemos ninguna oportunidad, que a pesar de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestras tristezas, de nuestras decepciones, levantemos altar al Señor, porque es lo único que va a permanecer y lo único que va a levantar nuestras vidas. Vamos a leer, ¿qué capítulo toca? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál? ¿Qué dice? El 1 de enero, el 3. ¿Por el 1? Es que se ha quedado en el 1. El 13, para los supersticiosos es un mal número, pero como nosotros no somos supersticiosos, que nuestra suerte está en el Señor, ¿verdad? Así que el 13, capítulo 13. Dice, ¿lo tenéis ya? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Qué relación tenían Abraham y Lot? Era su sobrino, ¿verdad? Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Así que, ¿qué fue lo primero que hizo? Invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Y yo pensaba, pues, sí que es malo tener riquezas. Porque Dios bendijo a Abraham con muchas riquezas. Pero yo creo que el Señor sabía que Abraham las podía manejar, que su corazón no estaba en eso. ¿Creéis que Abraham no habría seguido al Señor igual si no le hubiera dado riquezas? Yo creo que sí. El problema es cuando nuestro corazón está puesto en esa riqueza. Y puede ser más pobre que las ratas y ser avaricioso o ser idólatra del dinero o de las cosas materiales, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que tengas. Pero el corazón de Abraham era para adorar al Señor. Él le daba el primer lugar al Señor. Por eso el Señor le pudo bendecir, porque él con eso no se envanecía ni se volvía contra Dios, ¿verdad? Dice el 5, también lo que andaba con Abraham tenía ovejas y vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, y eso que tenían mucha, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué creéis de la actitud de Abraham? Porque él, por derecho, él era el tío, él era el mayor, y tenía mayor jerarquía que Lot. Entonces él podía haber dicho: pues mira, tú te aguantas con lo que hay y yo me quedo con todo y ya está, ¿verdad? Pero la actitud de él fue: mira, mejor que no tengamos contienda. Y estaba pensando, ¿cuántas veces nos empeñamos en cosas o en actitudes o incluso en retener personas, ¿verdad? Y sin embargo, es mejor estar en paz y apartarse y dejar que sea el Señor el que ponga las cosas en su sitio, ¿verdad? Porque con nosotros, con nuestras cabezonerías, a veces no conseguimos nada. Sin embargo, el Señor sí ve las actitudes del corazón, y Él es el que pone orden cuando nosotros le entregamos las cosas a Él, incluso cuando somos víctimas de injusticias, porque lo somos en muchos casos. Y yo creo que eso es una cosa que nos enerva, ¿verdad? Y nos quita la paz. Y yo me acuerdo que desde pequeña, yo cuando veía una injusticia, yo me ponía y mi padre me decía: hija, tú estudia para abogado, porque tú eres, te gusta defender los casos sin solución, los casos pobres, los casos perdidos. Y o sea, siempre ha habido eso así en mí, pero a veces el Señor nos deja ser víctimas de injusticias. No lo habéis pasado vosotros, porque yo sí lo he pasado. Y duele, y molesta, y te crea conflictos internos. Pero aún así, cuando Dios ve nuestra actitud de corazón y nuestra nobleza, y que se lo dejamos a Él en sus manos, la justicia, ¿verdad? Tarde o temprano Él hace justicia. Y bendice al que tiene un corazón recto delante de Él. Y al que no, haya consecuencias. Continuemos. Dice el 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea que, ¿cómo actuó él? Lo mejor para mí, lo más bonito para mí, ¿verdad? Y yo creo que es la actitud del corazón humano. De continuo, es que hasta a veces, qué sé yo, hasta en la mesa, yo me acuerdo que mis hijos: le has dado el filete más grande a él. O sea, que va innato, ¿verdad? El ser humano desde pequeñito. Yo lo veo en los niños a los que le doy clase, que se pelean y se pegan por nada, por una chuche o por cosas así. Pero a veces nosotros actuamos como niños también. O sea, nos ponemos ahí cabezones porque queremos lo mejor. ¿Y creéis que eso es una actitud de bendecir a los demás? No, es de egoísmo, nada más. Y tenemos que luchar contra esas actitudes y contra esas cosas que nos afloran a todos, ¿eh? Y dice entonces el 12: Abraham acampó en la tienda de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Peligro. Ahí lo que no sabía Lot era que la gente de Sodoma era gente malvada, era gente pecadora, perversa. Y él estaba, por su avaricia, estaba exponiendo a su familia y por las cosas, por los beneficios materiales que iba a tener, estaba exponiendo la vida espiritual de su familia. Como así tuvo que pagar amargamente después con la vida incluso de su familia, ¿verdad? Por el pecado de esta gente. Y Dios, sin embargo, estaba viendo más allá. A veces nosotros solo vemos lo que nos beneficia en el momento, pero el Señor está viendo, Él tiene todo el cuadro. Él está viendo mucho más allá de lo que nosotros estamos contemplando, ¿verdad? Dice el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que Lot acarreó maldición para su descendencia y sin embargo Abraham bendición por su actitud, ¿verdad? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, como si, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Me encanta el capítulo, porque lo primero que hizo, ¿verdad?, cuando, al comienzo, fue edificar altar a Jehová. Y lo último que hizo, para concluir el capítulo, también fue edificar altar a Jehová. Hermanos, esto yo creo que nos anima a edificar altar al Señor, sea la circunstancia que sea, sea lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Que nuestra prioridad sea edificar altar a Jehová en el lugar donde estemos, y sea lo que estemos pasando, que nuestra vida sea una adoración al Señor, ¿verdad? Me gustaría leeros una anécdota en cuanto a las riquezas que escribió mi padre, y la estaba leyendo en estos días y digo, mira, la voy a leer, a compartir con mis hermanos. Y se llama Rico en Dios. Dice: rico en joyas, rico en tierras y casas, rico en dinero guardado, rico en ganado. He aquí las clases más comunes de ricos que conocemos. Sin dar ninguna explicación, resultaría ridículo hablar de ser rico en Dios. Si partimos de la realidad insoslayable de que existe un mundo físico y un mundo espiritual, unos valores materiales y otros espirituales, debe resultarnos atractivo el saber quién es rico en Dios. Vamos a ver las características para ver si nosotros somos ricos en Dios. Los ricos, materialmente hablando, poseen ciertas características y costumbres, unas más visibles que otras, como son la calidad y abundancia de las ropas y comida, lo amplio y lujoso de sus viviendas, las personas que pagan para que les sirvan, los lugares a que tienen acceso, la esmerada educación de sus hijos. O sea, todo eso son características, ¿verdad?, de la gente que tiene riquezas, tiene dinero, de riquezas materiales. ¿Cuáles, pues, son las características de los ricos en Dios? El rico en Dios es poseedor de la divisa divina. ¿Sabéis cuál es la divisa divina? El amor. Esa tiene que ser nuestra mayor característica. El rico en Dios comparte lo que posee, sabiendo que jamás le faltará. El rico en Dios no guarda para la vejez, sino para la eternidad. Eso me encantó. El rico en Dios hace su depósito en el cielo. El rico en Dios vive confiado, sabiendo que nada ni nadie le puede arrebatar su riqueza. Los ricos viven temerosos de que se queden en la bancarrota, de que se queden sin sus posesiones, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que temer, porque nuestras riquezas están guardadas en el reino de Dios. El rico en Dios vive confiado, sabiendo que nada ni nadie le puede arrebatar su riqueza. El rico en Dios sabe que el pecado empobrece, pero eso va unido a Cristo, vencedor del pecado. Por eso va unido a Cristo, ¿no? El rico en Dios posee un libro de cuentas que le mantiene al día de sus pérdidas y ganancias. El rico en Dios tiene en todo momento un huerto de abundancia de frutos a su disposición, los frutos del Espíritu. Y es verdad, hermano, que cuando estamos cerca del Señor, no es cuestión de palabras, sino de fruto, de hechos. O sea, se va a ver en nuestra vida cuando estamos en comunión con el Señor, cuando de verdad estamos levantando altar al Señor, se va a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y contra eso no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, que a veces nos falta mucha, mansedumbre, ¿verdad? Fe. O sea, contra esto, vamos, no hay quien pueda, ¿verdad? Y esas son las armas que el Señor nos ha dejado a nosotros. Dice, el rico en Dios tiene en todo momento un huerto con abundancia de frutos a su disposición, los frutos del Espíritu. El rico en Dios no es orgulloso de lo que posee, pues lo que tiene no es por méritos propios o sus antepasados, sino por la gracia de Jesucristo. El rico en Dios puede repartir su herencia en vida y seguir siendo rico. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo. El rico en Dios conoce su destino y no se detiene en caminos de vanidad. El rico en Dios lucha porque otros lleguen a adquirir por la fe la riqueza que él posee. Al rico en Dios no le sirven, él es feliz en servir. O sea, el reino de Dios es al revés, ¿verdad? A los ricos les sirven, nosotros servimos, ¿verdad? El rico en Dios no siente envidia por los ricos de este mundo. Ellos también están dentro del marco de su amor. El rico en Dios no da limosna, sino que se da a sí mismo. El rico en Dios, aunque sea pobre según el mundo, vive enriqueciendo a muchos. El rico en Dios no es dominado por los apetitos, el vicio o los excesos, porque él bebe constantemente de la fuente de la satisfacción plena. El rico en Dios hace de este mundo un mesón agradable, pero no su morada permanente, ¿verdad? No nos aferramos a las cosas de este mundo. El rico en Dios se mantiene en contacto directo con el Banco Central de Gloria, por medio de la oración. El rico en Dios no forma una élite basada en el no soy como los otros, sino que ríe con los que ríen y llora con los que lloran. El rico en Dios pasa desapercibido en la tierra, pero es bien conocido y registrado en el cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El rico en Dios tiene una ciudadanía más valiosa que la romana en tiempos de San Pablo o que la americana en nuestros días. Es ciudadano de un reino que no se corromperá y además es justo y eterno. El rico en Dios tiene moradas preparadas por Cristo, en las cuales lo más bello e importante será su misma presencia. El rico en Dios no vive condicionado por las circunstancias, pues la esencia misma de su razón de ser no puede cambiar por la ley de causas y efectos que conocemos. El rico en Dios, por la muerte, no pierde su riqueza, sino que comienza a disfrutarla en una nueva dimensión. Este es el reino que debemos compartir, ¿verdad? Y el fruto que debemos estar dando y que se tiene que estar viendo en nuestras vidas. más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.